Nicole volvió con él. Menos de un año después le golpeó la cabeza contra la pared, causándole una fractura y desgarrándole la epidermis. Estuvo en coma durante 2 semanas.